Se dice que fueron amigos en algún momento de sus vidas. Trabajaban juntos para la misma compañía y se apoyaban para cumplir sus sucias fechorías. Hasta que una de estas jugarretas que pretendía quintuplicar la fortuna de las dos familias se salió de control. Escucha muy bien, my friend Bean. Lo que haremos es fingir un ataque pequeñito. No sé, algún parque o algún edificio en construcción de por aquí cerca. Y con eso vamos a meter ruido para invadir algún país y conseguir más petróleo. Seremos putrefactamente ricos. ¡Abarajame a la bañera, mi amigo! Entiendo, no te preocupes, será algo muy sencillo. Como un papalote volando por tu ciudad. Solo para hacer un poco de ruidos. Casi ni se notarás. ¿Pero qué te pasa? Dije algo sencillo. Fuck off. Como las torres. Son of a bitch. Mira, mi Georgius. Entre más grandes el golpe, más petróleos pediremos. Shit, Ben. Eres un maldito ambicioso. Debería hacer que te arresten y te torturen con música de Metallica hasta que vomites. Tranquilos, mi amigos, tranquilos. Ni mothers. You and me, ya no ser friends. Get off my face. Seguridad. Arresten a este terrorista. ¡Ni madres! ¡Jamás me atraparás vivos! Desde ese día, George, The President y su sed de venganza están en busca de Kill Bin Laden. Buscará en mar y tierra. Invadirá países completos destruyendo todo a su paso con tal de conseguir su objetivo. I want justice. There's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. Kill Bill. La vea. Ya en los medios masivos de comunicación y en tus redes sociales favoritas. Kill Bill. La vea. Dead or alive.